Los padres saben cuán difícil es ver a sus hijos, especialmente cuando son mayores y están fuera del control de ellos, tomar decisiones que son erradas y por eso van sufriendo las consecuencias. Gran parte de la historia narrada en las Escrituras es precisamente la advertencia de parte de Dios para que no tomen decisiones que van a traer dolor y al mismo tiempo consecuencias nefastas. La verdad es que gran parte del libro de Jeremías también trata acerca de lo mismo. Dios está allí rogando a su pueblo, respetando también su libre albedrío. La mayoría de las historias no son buenas. Sin embargo, hoy veremos a uno de los reyes que estuvo dispuesto a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Hacemos llegar un cordial saludo de bienvenida a cada uno de ustedes. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. Estimados y apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, sean muy bienvenidos a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Estamos gratamente acompañados por nuestro gran amigo Raúl Medina. Él, para quienes no lo saben, es un conductor habitual del programa de radio en Chile que se llama Diálogo Bíblico. Así que le damos la bienvenida, Raúl. Un gusto de tenerte con nosotros para que podamos compartir una nueva etapa dentro de este estudio que estamos realizando en Lecciones de la Biblia acerca del libro de Jeremías. Bueno, muchas gracias por una nueva invitación. Estamos nuevamente con nuestros auditores y televidentes compartiendo estos lindos mensajes de amonestación que están en torno al periodo en que Jeremías actuó como profeta, uno de los grandes profetas, es de los profetas mayores de las Escrituras. Está Isaías, Jeremías, ¿no es cierto?, que son profetas mayores, y allí está inserto este Jeremías. Muy bien. Y antes que entremos en materia directa, queridos amigos, junto a ustedes, queremos invitarles, como siempre, para que nos acompañen. Vamos a pedir la presencia de Dios, no solamente en este estudio, sino en la vida de cada uno de ustedes, para que a través de su Espíritu Santo podamos comprender cuál es la voluntad de Dios a través del mensaje que nos entrega el libro de Jeremías. Así que les invito para que nos acompañen a orar. Vamos a pedirle a nuestro invitado, Raúl, que nos guíe en oración. Señor, gracias porque nos permites nuevamente estar estudiando tu palabra, algo tan precioso, tanta advertencia que nos dejas. ¿Cómo has dedicado tiempo para que lleguen estos mensajes a nosotros? Permite que sean para nuestros oídos el bálsamo, la dirección y el objetivo que debemos seguir. Te rogamos que estés con nosotros, con tu Espíritu Santo. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, se dice que en cierta oportunidad un predicador advirtió y dijo: cuidado con lo que vayan a pedir en oración, no vaya a ser que lo reciban. Y la verdad es que esto se aplica un poco a la experiencia del pueblo de Israel, porque en su momento ellos, viendo culturalmente lo que estaba sucediendo con las naciones vecinas que tenían reyes y ellos no lo tenían, le pidieron precisamente a Dios que ellos también pudieran tener reyes. Bueno, quedó claramente manifestado que no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran reyes. Y esto se evidenció a medida que la historia del pueblo de Israel, y después ya se dividieron, ¿cierto? Judá, reino del sur, como Israel, reino del norte. Sin embargo, la mayoría de los reyes hicieron lo malo, dice la Biblia, delante de los ojos de Dios, con muy raras excepciones. Y justamente hoy día vamos a ver una de esas excepciones, Raúl, porque se trata nada menos que de un personaje llamado Josías, que llega al trono con tan solamente 8 años de vida. Nadie tal vez imaginaba cómo iba a ser el reinado de este hombre, que al principio un niño, ¿cierto?, más tarde un joven, 31 años reinó y que se transformó en uno de los grandes personajes. No es mucho lo que la Biblia dice acerca de él, pero lo que dice es más que suficiente para darnos cuenta de que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Bueno, Juvenal, uno tiene que preguntarse por qué aparece este rey Josías si estamos estudiando Jeremías. Incluso no vamos a ir a estudiar el Crónica. Bueno, es que están en el periodo justamente en que Jeremías está hablando, está llamando la atención. Recuérdense que Jeremías va a actuar en los últimos 40 años antes que caiga el pueblo y se lo lleve prisionero. Y Josías, de paso, perdón, es uno de los 5 reyes que estuvieron dentro de ese periodo. De los últimos 5 reyes que van a actuar allí. Entonces, por eso aparece la historia. Y lógicamente uno tiene que entrar un poquito a ver qué pasa antes de cómo aparece. Hay algunas cosas que a veces cuesta entenderlas un poquito, pero Dios va abriendo caminos. Y me parece a mí, yo estoy tomando a Josías ahora, como otro llamado que hace Dios, como un último quizás llamado a un pueblo tan rebelde, tan obstinado, tan terco, tan duro de cerviz, que no entiende el mensaje y a pesar de todo lo que Dios hace, mantienen esa conducta irracional, por decirlo de una manera. Ahora, cuando uno ve la historia de Josías, ahí en Crónicas especialmente, uno podría imaginar, sin tener el contexto, obviamente, de que él tuvo un padre ejemplar, seguramente un abuelo anteriormente que estableció las bases en cuanto a una escala valórica importante para la familia. Sin embargo, rompiendo todos los esquemas, podemos ver que ocurrió exactamente lo contrario. Estamos hablando de un padre llamado Amón, un abuelo, Manasés, que lamentable y tristemente no dejaron un buen ejemplo a seguir para sus descendientes. Es justamente eso lo que uno, a veces no entienden en algunas actitudes lo que pasa, y a veces nos ponemos esta situación como tenía que suceder. Venían de una familia pobre, venían de los hijos, de los padres que eran malos. ¿Qué hace que este muchacho llegue, no es cierto, al trono y sea tan bueno? Pero fíjate, en el caso de Manasés, allí en el capítulo 33 de Crónicas, empieza a hablarse del reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Más encima reinó mucho tiempo. Reinó bastante tiempo. ¿Y qué dice la Escritura? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Mira, a mí me recuerda esto cuando Israel sale de Egipto, recorre por el desierto, pasan 40 años por su desobediencia, pero Dios hace alguna advertencia. Mira, cuando entren a ese lugar, no dejen nada de ser humano, voy a decirlo así, porque eso los van a contaminar. Tú recuerdas que empezaron a hacer alianzas, desobedecieron a Dios. Tú recuerdas que Dios dijo, yo no quiero que luchen, sino que voy a enviar el mosquito para que salgan y les deje la oportunidad de vivir en esa tierra que yo les he designado. Esta gente que dejaron, les fueron espinas, fueron odiosos con ellos y los llevaron a la apostasía. Ahora, ¿qué pasa aquí? Manasés dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme aquí a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Oye, te fijas tú, ¿qué más puede hacer Dios? Había sacado eso, pero ellos tomaron, hicieron alianzas, se casaron con gente pagana y comenzó el gran problema. ¿Y qué más dice? Porque él reedificó, o sea, esto no está ni siquiera edificado, reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Ahora, estamos hablando de un rey, de un pueblo escogido por Dios. Exactamente. Y ahí aquí hay un punto importante porque uno no alcanza, tú decías, a comprender porque normalmente nosotros cuando miramos la historia la miramos más bien de un punto de vista subjetivo, Nos cuesta ver las cosas más objetivas precisamente tal como ocurrieron. Y es por eso que a veces nos cuesta tanto entender cómo en la mente de un hombre se justificaban una cantidad de aberraciones horribles, abominaciones, dice el texto, que se permitió que florecieran allí en Judá. Ahora, sin embargo, a pesar de todo esto, se siguió en ese camino, pero en el caso de Manasés llama la atención de que él finalmente se arrepiente. Él se da cuenta de su mal actuar, de su accionar absolutamente errado. Se arrepiente. Sin embargo, pareciera ser que ya es demasiado tarde, porque las consecuencias fueron quedando inevitablemente. Mucha gente, lamentablemente, pagó las consecuencias de esto y su daño fue mucho más allá de lo que pudo imaginar. Mira, aquí hay una lección importante. Claro. ¿Quedan entonces, a pesar del arrepentimiento, las consecuencias? Sí, es como la siembra y la cosecha, ¿no? Dios puede hacer que la cosecha que sea mala la pueda revertir para que sea una bendición, pero quedan las huellas, quedan las marcas, quedan las cicatrices. Fíjate, este Manasés hizo lo malo, dice extraviarse a Judá, estoy leyendo versículo 9, a Judá y a los moradores de Jerusalén. Versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, la intervención de Dios está latente. Ve que está desviándose no solamente él, porque como él es un líder, está llevando a toda una nación al desfiladero, así, al caos. Por lo cual, y aquí uno puede entender algunas cosas que quizás no las entiende, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales de los ejércitos del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. ¿Qué te parece el resultado de una acción equivocada? Advertencia, no lo hagas, no camines, no, yo reedifico. No hagas esto, pongo el altar. ¿Qué más hace Dios? Entonces ahora, o sea, Dios prácticamente dice, un verdadero desafío. Mira, Juvenal, aquí Dios dice, mira, ¿qué hago? Yo en su sabiduría, él sabe dirigir las cosas y permite que lleguen estas personas, lo tomen prisionero y se lo lleven prisionero. No creo que lo pasó bien. Quizás alguien te está mirando, pero ¿cómo Dios, que dirige este pueblo, nada menos que a su príncipe, a su gobernador, a su rey, se lo llevan prisionero? ¿Cómo lo permite eso Dios? Te fíjate, a ver, y juzgamos por lo que vemos. Pero Dios, que conoce el principio y el final, puede perfectamente hacer lo que a él le place o le plazca, o lo que es su veredicto, para hacer cambiar a las personas. Ahora, en el caso puntual de Manasés, llama la atención de que, a pesar de que él se arrepiente, como ya lo decíamos, sin embargo, él arrastró a muchas personas por un camino equivocado, y muchas de ellas nunca más se levantaron de su condición. Incluso, es más, tal vez lo más impactante es que su hijo, Amón, no se arrepintió, al contrario, siguió en un camino extremadamente equivocado hasta el fin de sus días. O sea, esto revela que el pecado trae consecuencias que son irreparables muchas veces, inimaginables. A veces una simple acción, un acto inconsecuente con la fe que manifestamos puede significar un daño irreparable para otros. Quizás un ejemplo bien clásico en la Biblia, yo lo he mirado así, el caso de Judas. Judas trabajó con él los tres años y medio, lo que sea allí, para llevarlo adelante, hacerlo cambiar. Pero él obstinado, ¿no es cierto?, buscando quizás un beneficio personal, se desvió y nunca aceptó el camino correcto. Ahora, Manasés, fíjate, para que veas tú que Dios da tantas oportunidades, es un Dios de oportunidades. Dice acá, en el caso de Manasés, dice que él, versículo 12 del 33, segunda crónica, dice, más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios. Fíjate que ahora empieza ya a reconocer cuál es el Dios verdadero, no son los altares, no son los ídolos. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado él, ¿cuánto tiempo hacía que Manasés no oraba? que no se entregaba a Dios, que no conversaba con Él. ¿No será que hoy día nos esté pasando lo mismo? Estamos dejando ese momento de oración, de acercamiento a Dios, y nos creemos capaces, nos creemos valientes, como decíamos la semana pasada, tenemos el poder. Pero aquí la humillación es una parte muy importante. Y dice, grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y ya habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. ¿Qué te parece? ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Le hizo pasar una experiencia amarga? ¿Te imaginas hoy día caminando no sé cuántos kilómetros con grillos? ¿Cómo llegarían esas manos, esos pies, siendo el rey? Y aquí ora a Dios y Dios lo restituye. ¿Qué más? Bueno, Y todavía mencionaba a su hijo. Amón. Había una siembra, claro, que lamentablemente fue terrible. Bueno, y justamente Amón es el padre, como ya decíamos, o fue el padre de Josías. Y aquí viene lo extraordinario de esta historia, porque uno tiene que ver cómo Dios actúa. Siembra para verdad. Uno siembra y siembra y va sembrando para oscuridad, para pecado, lamentablemente. Pero aún así Dios, de ese barro, como decíamos la semana pasada, de ese barro que hay allí metido, saca todavía lo hermoso que puede ser un cristiano, a pesar de que esté sufriendo las consecuencias de todo ese de eso que está envolviéndonos como sociedad. O sea, finalmente podemos decir que las decisiones son absolutamente personales, independientemente del ejemplo que nos puedan haber entregado nuestros padres o antepasados, a pesar de que indudablemente ejerce una influencia muy poderosa. Fíjate que llega el año 639 a.C., donde aparece el rey Josías, y estuvo gobernando hasta el año 608, o sea, 31 años gobernó. Y la verdad es que él marcó una notable diferencia a pesar de su juventud. Fue un hombre que rápidamente empezó a tomar decisiones muy favorables. Mandó reconstruir el templo, que estaba prácticamente abandonado. Y ahora comienza todo un periodo de reavivamiento y de reforma dentro del pueblo de Judá, que marca un hito importante, a pesar de que no perduró tanto tiempo. Sin embargo, fue una importante ayuda para muchos que estaban esperando este cambio. Juvenal, yo sé que no tenemos tiempo porque ya el tiempo se está terminando. Nos quedan quizás 2 minutitos. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Ah? De este bloque. De este bloque, claro, sí, exactamente. Voy a hacer una pregunta que quizás vamos a buscarle una respuesta después. Manasés, malo. Amón, malo. Josías, bueno. ¿Te acuerdas tú cuando se encontraron con Jesús y Natanael le dicen, ¿sabe que hemos hallado al Mesías? Y en ese encuentro, Natanael dice, ¿y de allá puede salir algo bueno? Cuando uno estudia la historia, se encuentra que ese lugar, voy a decir una palabra, quizá era perverso, era malo, ¿de allí pudo haber salido bueno? Y sabe, Dios le da una respuesta que la vamos a conversar después, para ver cómo Dios puede hacer cambiar las cosas. Qué bueno que vamos relacionando este tema de Jeremías con algunos otros hechos de la Biblia que indudablemente están conectados a través de las acciones, a través de las decisiones que se han ido tomando. Bueno, amigos, vamos a invitarles para que vayamos juntos a una breve pausa y estamos de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, queremos agradecer que ustedes permanezcan en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Estamos compartiendo junto a ustedes nuestro programa Lecciones de la Biblia. Estamos junto a nuestro gran amigo Raúl Medina. Y bueno, estamos analizando algunos aspectos muy importantes que tienen que ver precisamente con uno de los reyes en el tiempo de Jeremías, que se destacó precisamente porque hizo lo recto ante los ojos de Dios. Nos estamos refiriendo a Josías. Vamos a comenzar a ahondar un poquito más acerca de la reforma que él hizo en ese tiempo, que marcó un hito indudablemente. Pero antes me gustaría, Raúl, porque estábamos comentando en el bloque anterior, en relación al efecto de la educación. Veíamos que Josías tuvo un padre que no fue precisamente el mejor, todo lo contrario, y anteriormente el abuelo también había cometido graves errores. Sin embargo, Josías marcó un rumbo distinto en su vida. A veces suele suceder también al revés, que los padres están inculcando buenos principios y los hijos simplemente después cuando crecen toman una decisión diferente. No siempre hay una garantía absoluta de que va a ocurrir tal o cual cosa. Por eso salimos en la calle también a compartir una pregunta con los amigos, si ellos consideraban que sus hijos eran como realmente ellos lo deseaban. Y frente a esta pregunta, muchos de los amigos contestaron de la siguiente manera, así que les invitamos, amigos, para que ustedes puedan también contactar las respuestas que ellos nos dieron. Sí, son amorosos, porque son amorosos. Los quiero mucho a mis hijos. Sí, exactamente. Porque los crié con buena enseñanza, tenemos buenas raíces. Y son muy respetuosos, que es lo más importante. Sí, traté de hacer lo mejor, po. Sí, pues digo yo que nunca la mamá, uno nunca sabe, los hijos después se van del lado de uno, pues uno no sabe, los cría y no sabe después, pues hacen su vida, se casan, todo. Así que, pero yo me siento tranquila, mi conciencia está tranquila, como mamá. Sí, normales. No salieron enfermos, salieron sanitos. Es lo más importante. Sí. Porque, bueno, ellos hacen lo que yo les inculqué. Son gente de trabajo, irresponsable. Y ahí están, saliendo arriba. Sí, sí. Porque todos han cumplido la meta que ellos les trazaron. No como ellos quisieron ser, en realidad. Sí, porque fueron estudiosos, responsables, inteligentes, solidarios, amorosos. Bueno, siempre el padre va a querer que los hijos sean mejor que el padre. Me han superado, en todo caso. Uno desea que sean los hijos como uno, pero a veces no lo son. Sí, tengo un puro hijo y es una maravilla. Porque lo eduqué así y le di todo el amor que más pude darle. Él tiene 34 años, es un profesional, está casado, tiene un lindo bebé, me dio un lindo nieto. Así que le doy gracias a Dios. Bueno, ahí estábamos escuchando variadas respuestas en relación a esta importante pregunta. ¿Qué te parecieron las respuestas? Parece que la mayoría tiene hijos que no tienen ningún problema porque todos decían que sus hijos habían logrado las expectativas, incluso superado las expectativas de sus padres. Por ahí hubo solamente una dama que dio a entender que pareciera ser que no se habían dado las cosas como ella así lo hubiese querido. ¿Qué te parecieron las respuestas? ¿Cuál te llamó la atención? Bueno, antes quizás de responder eso, yo recuerdo haber conversado con una persona de edad que estaba muy angustiada, porque me decía, yo le di todo a mis hijos, hice todo lo posible, y ahora me deshonra con su actitud, su forma de ser, no viene a verme, no está en la iglesia. Son las quejas que a veces algunos padres tienen. Yo vi acá las respuestas que fueron un poquito positivas, no quiero ser negativo tampoco. Claro. Me parece que las personas consideran lo que efectivamente les pasó, pero a veces nos recriminamos porque yo le di todo y ahora ¿por qué? Aquí está el asunto de decisiones personales. Por ejemplo, ¿qué le pudo haber dado Manasés, su abuelo? ¿Qué le pudo haber dado Amón a José? Si usted ve el relato con tranquilidad en la Biblia, fueron reyes perversos. Manasés dice a los 12 años, hizo lo malo, varios años actuando mal en Israel. Aparece Josías y toma un cambio totalmente distinto. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿qué hizo que Josías tomara esa actitud, ese cambio? ¿Qué fue lo que gatilló para que él fuera una persona diferente a lo que tradicionalmente, voy a decirlo así, venían toda su familia haciendo? Ahora, cuando tú dices diferente, la verdad es que es muy diferente. debido a que el ambiente que se había generado producto de las malas decisiones que su padre y su abuelo y sus antepasados habían tomado, sabiendo también la importancia que tenía un rey en aquellos tiempos, bueno, y siempre lo ha tenido, pero fundamentalmente en aquellos tiempos, donde aquellas decisiones iban marcando huella, porque el ambiente en el cual se encontraba Judá cuando aparece Josías en escena es un ambiente de agitación, de mucha violencia, de mucha inestabilidad, a tal punto que muchos del pueblo pensaban si efectivamente en algún momento se irían a cumplir las promesas que Dios había dejado para su pueblo. Y ellos, la gran mayoría, veía que esto se veía muy difícil. Por lo tanto, las expectativas para Josías no eran las mejores. O sea, el ambiente era realmente contrario a lo que Jesús quería, Cristo quería, Jehová quería. Tú sabes que la Biblia relata que el reinado de Amón tuvo allí un tiempo, pero era una costumbre que, no la participa en absoluto, que cuando aparecía un rey nuevo, detrás de él no quedaba nadie que pudiera hacerle en algún momento algo en contra de ese rey. Eliminaban la familia prácticamente. Nada que le hiciera sombra. Nadie que le hiciera sombra. ¿Y por qué aparece el hijo de Amón? Interesante. Fíjese que más el pueblo, dice, de la tierra, mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. ¿Qué situación esta que aparece? Fíjate, estas son costumbres que Dios nunca garantizó ni quiso que estuviera un pueblo. Dios tenía otros propósitos. Yo tengo que recordar con tranquilidad quizás el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cuando Samuel está trabajando. Y un día se le acercan los ancianos de la iglesia y le dicen, los sacerdotes, qué sé yo, le dicen, queremos un rey como el resto de las naciones, no queremos más jueces. Y él se sintió muy mal. Pero aquí hay una respuesta de ese Dios clemente, misericordioso. Él va donde Dios, Señor, quieren cambiarte, no te preocupes. A mí me han rechazado. Haz lo que ellos quieren. Y mi estimado Juvenal, y quienes nos están escuchando, ustedes ven las terribles consecuencias que tuvieron ese pueblo justamente por pedir un rey cuando Dios quería que él fuera el rey de ellos. Ahora, tomando en cuenta el caso de Josías en particular, que está siendo el foco de atención en este momento, podemos palpar de manera señalada que lo lógico en él hubiese sido que hubiese seguido un reinado malo, con un accionar nefasto para el pueblo. Sin embargo, no lo hizo, marcó la diferencia, claro. Ya vimos que las circunstancias eran completamente adversas. Desde tu perspectiva, Raúl, ¿cuál fue el secreto? ¿Por qué logró él tener un chip diferente? ¿Fue algo innato en él? ¿Qué pasó? Porque sería interesante tomar en cuenta lo que él hizo, qué elementos utilizó a pesar de su juventud, que hicieron que su reinado fuera un reinado tan próspero y a la vez también espiritualmente elevado, que hizo que muchos siguieran en ese camino a pesar de que tuvo también sus limitantes. Claro. La Biblia está relatando la historia, no está dándonos la razón. No es mucho lo que se dice tampoco. Claro, pero mira lo que dice. 8 años tenía, 8 años es muy pequeño, pero quizá para la época no tanto, porque eran bien entrenados. Acuérdate que era hijo de un rey, conocía todos los pormenores de un reinado. E hizo, dice la Escritura, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse, y aquí está la esencia, a la derecha ni a la izquierda. O sea, tomó un camino recto hacia las indicaciones que Dios había dado. No se dejó seducir por las alternativas. No se dejó seducir, y este Josías, a los 12 años más o menos, yo me imagino que tuvo buenos consejeros también, gente que se dio cuenta de que esta cosa andaba muy mal, había que hacer algo. Pero fíjate, aquí es donde uno debe entender que la misericordia llega hasta cierto límite porque después ya no se puede hacer más. O sea, es tanto el daño que se hizo que a veces no se logra reparar ese daño y de todas maneras sufrimos las consecuencias. Tú ves, José hizo lo correcto. Y aquí aparecen quizás con tranquilidad a quienes nos están viendo, pueda ver usted con tranquilidad las decisiones que toma este muchacho en relación a lo que realmente hay que hacer. Incluso tienen aplicaciones para nuestros días. Él dice, primeramente en Jerusalén, ¿qué es lo que hace? A los 8 años del reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a quién. Mire, esto es, pero es fundamental. Comenzó a buscar a Dios. No, y tengo historias, usted sabe, en la Biblia aparecen historias que cuando querían pedir consejo, consultaban a los ancianos, a los jóvenes, ¿te acuerdas tú? Pero no buscaban a Dios. Pero también hay experiencias en la Biblia que aparecen de personajes que cuando tenían que tomar una decisión, lo primero que hacían era consultar a Dios. Que había una batalla, que había un problema, que había una situación catastrófica. Señor, ¿qué hacemos? Incluso hay registros en la Biblia donde sin usar las armas, el enemigo fue destruido porque primero consultaron a Dios. Y entonces aquí está la clave, Juvenal dice, comenzó este muchacho muy temprano a buscar al Dios de David su padre, no al Dios de Manasés, no al Dios de Amón, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó, ¿qué cosa? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. ¿Dónde está la clave? Mira, ¿dónde parte? Yo estaba imaginando mientras tú leías especialmente cómo lo habrá hecho realmente Josías, porque, bueno, tenía sus asesores indudablemente. Sin embargo, podría haber llegado abruptamente y haber empezado a sacar todo de una manera dictatorial. Me da la impresión que él utilizó firmeza de propósito, pero también con una mezcla interesante de amor. Digo esto porque cuando él manda a que se reconstruya el templo, ¿cierto?, que era el centro de toda la actividad religiosa del pueblo de Israel, que estaba en ruinas, estaba abandonado, entonces dice que manda a uno de sus, llamémosle un ministro de finanzas, que se hiciera cargo justamente de comprar todos los materiales, todos los elementos, los carpinteros, ¿cierto?, los albañiles, etcétera, pero no les pide cuenta respecto al dinero. Sí. Hay un acto donde se deposita una gran confianza, exacto, esa es la palabra, una confianza total, y le respondieron también con absoluta honestidad. O sea, me da la impresión a mí que él fue de tal manera actuando con una sabiduría que solamente venía de Dios, que permitía también un cierto grado de admiración y de respeto por parte del pueblo, de tal manera que todos los que estaban participando dentro del contexto de esta reforma actuaban honestamente sirviendo a Dios a través del pedido al rey. Entonces me parece, claro, que aquí hay un ejemplo también de influencia favorable que permite también actuar de una manera honesta y sincera como lo hizo el pueblo frente al grado de confianza que se depositó en ellos. Claro, cuando uno mira, por ejemplo, las reformas que hace Josías, uno tiene que decir cómo estaba de mal el pueblo, porque si derriba los altares altos, derriba las imágenes, esas cosas estaban presentes, eso estaban adorando, eso es lo que los había perjudicado como nación a ellos. Y eso es lo que está haciendo Josías, sacando todo esto que podía perjudicar el desarrollo y el acercamiento a un Dios verdadero. Raúl, perdón que te interrumpa en este momento, pero qué importante es lo que estás diciendo, porque el cambio, la gente se había habituado a este tipo de prácticas idolátricas por muchos años. Recordemos que solamente Manasés estuvo 50 y tantos años. Otros tantos años estuvo Amón. O sea, ya venía un periodo largo donde más de alguna generación se había dado y que ellos incluso se habían criado en un ambiente idolátrico y pagano. O sea, esto revela que frente al desafío que tenía Amón de tan grande envergadura, él sabía que necesitaba el poder de Dios para poder producir estos cambios deseados. De lo contrario, iba a quedar solamente en aquello, a pesar de que fuera el rey. Es que hay unos detalles que uno tiene que mirarlos con bien, con tranquilidad, porque él está tomando una actitud, pero a la vez está yendo a hacer lo que hay que hacer, derribar los altares, sacar esto. Pero mira, para que leamos entre líneas las cosas que aparecen aquí, en el último, en el 7... Y cuando hubo derribado, dice, los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Aquí yo veo un personaje activo. No dijo hagan esto, yo lo voy a hacer. Él salió a terreno. Esto no está, esto no corresponde, sáquelo fuera. Y después que hizo todo eso, ahora vuelve a Jerusalén. ¿A qué vuelve a Jerusalén? A seguir con su reforma. Eso le iba a molestar a él, todo eso que estaba afuera, lo sacó. Es bien inteligente, yo creo que hubo personas detrás de él, sacerdotes que todavía permanecían de parte de Dios, que lo orientaron. Pero lo primero que él hace es acercarse y escuchar a Dios y decirle, Señor, quiero ser un buen rey. Hoy día, Juvenal, podemos decir, quiero ser un buen padre. No tengo las herramientas, me equivoqué con mis hijos al educarlos. Señor, ayúdame. O ser un buen hijo. O ser un buen hijo, ser una buena esposa, no sé, ser una buena hija. ¿Qué sé yo? Uno puede decirle aquí al Señor lo que siente su corazón y el Señor abrirá los caminos para que eso se cumpla. Amén. ¿Cómo? No lo sé. Muy bien. Bueno, vamos a seguir ahondando en esta reforma, porque ahora viene un aspecto también muy importante que tiene que ver con lo que se descubre allí en el templo que estaba abandonado y que marca, amigos, una diferencia notable allí en el pueblo de Judá. Recuerden que estamos viendo lo positivo de toda una experiencia bastante desastrosa, especialmente en el ámbito espiritual. Sin embargo, podemos ver que en medio de todo aquello, un hombre, un joven, pudo realmente marcar la diferencia. ¿Puedes tú también marcar la diferencia? ¿Podemos nosotros marcar la diferencia? Creo que a eso también estamos llamados por la gracia de Dios. Amigos, vamos a ir a una breve pausa nuevamente y luego estamos de vuelta junto a ustedes, así que les invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Después de esta breve pausa, amigos, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Queremos agradecer el hecho que hayan permanecido en nuestra sintonía, agradecer también el interés que ustedes manifiestan en estudiar la palabra de Dios, este libro tan importante y del cual estamos sacando lecciones vitales para nuestra experiencia personal. Bueno, queremos decirles que el Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo está constantemente preparando materiales para ayudarnos precisamente en el conocimiento de la palabra de Dios, para ayudarnos en el ámbito profético, por ejemplo. Y tengo aquí en mis manos un material que quiero compartir con ustedes. Se trata de las profecías de Daniel. Es un material muy valioso que está en un formato muy agradable, un formato de revista. Son aproximadamente 70 páginas a todo color. Quiero compartir con ustedes, por ejemplo, capítulos como la lección número 10, aquí habla acerca de un cordero y un macho cabrío. ¿A quién representaba ese cordero? ¿A quién representaba ese macho cabrío? La verdad es que hay todo un desarrollo adecuado respecto de cómo Dios habla a través de imágenes, a través de símbolos que encontramos profusamente en la palabra de Dios. También en la lección número 8 encontramos los cuatro extraños animales que están representando cada uno de los importantes imperios universales que han existido en este planeta. Bueno, todo esto podemos irlo no solamente viendo, sino que corroborando con la historia, y nos permite ubicarnos en el tiempo y saber efectivamente que, tal como Daniel lo dijo en su oportunidad, estamos viviendo en el tiempo del fin. Por eso queremos invitarles para que ustedes puedan solicitar este material. Lo pueden hacer directamente a la información que está apareciendo en pantalla. y para nosotros va a ser un agrado hacérselos llegar en forma total y completamente gratuita. Bueno, este libro, Raúl, o esta revista para ser más exacto, ha tenido mucha aceptación. Los amigos están pidiendo, incluso hay varios que están compartiendo en grupos el estudio de las profecías de Daniel, lo cual nos satisface muchísimo. Me parece muy interesante el sistema que está usando la radio y la comunicación Nuevo Tiempo, porque a veces hay personas que dicen, no, Daniel, es muy difícil, Apocalipsis también. Ahora, cuando uno mira esta revista, la encuentra muy accesible para entender las preguntas y las respuestas y las reflexiones que hay que tomar. Yo creo que es muy útil. Y bueno, invitar a que lo pidan. Exacto. O sea, recomendado 100%. Claro, 100%. Bueno, y quienes ya lo han solicitado, nos han mandado muchos de ellos sus correos, ahí comentando un poco lo que les ha parecido el material, y como dije, nos pone muy contentos saber que está siendo de utilidad para comprender la voluntad de Dios, especialmente en el ámbito profético. Bueno, volviendo un poco a nuestro tema, estábamos hablando acerca de Josías, este rey que marcó la diferencia, y la marcó en forma significativa, por ejemplo, mandando a remodelar absolutamente el templo. Y aquí es importante, Raúl, mencionar que el templo, el santuario, era un lugar vital para el pueblo de Israel en el pasado, donde toda la religiosidad, llamémosle así, estaba centrada en un edificio. Sin embargo, a pesar de que el edificio es importante, a pesar de que los adoradores se sentían ayudados por un edificio específicamente apartado para este propósito, sin embargo, el edificio no lo es todo. O sea, llega un momento en que podemos decir que no es suficiente para poder conducir por un camino de piedad, de un camino de espiritualidad que permita realmente crecer en nuestra experiencia cristiana. Y fíjate que allí se produce algo interesante y me gustaría que tú nos comentaras un poco, porque mientras estaban reconstruyendo el templo, sucede algo interesante, descubren algo interesante, muy interesante, que es importante compartir también con los amigos. Bueno, cuando uno mira Jeremías, quizás voy a hacer una introducción a la respuesta. Cuando uno mira Jeremías, pareciera que todo el pueblo estaba mal. Efectivamente, estaba mal, iba por un camino de... En términos generales, estaba mal. Es mal, pero ¿tú recuerdas de Elías cuando se apartó y dijo, sabes, estoy solo, Señor, ¿qué es lo que hago? Y el Señor le dice, mira, si todavía hay... 7.000 más que no han doblado sus rodillas. 7.000 que no han doblado sus rodillas. Entonces aquí yo encuentro a personas que están en un camino correcto. Incluso veo aquí el 34:12 de Crónica dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jahat, Abdía, Levita de los hijos de Merari. O sea, había gente que comenzó a trabajar honestamente en la reconstrucción, en la remodelación. Y es como cuando tú haces una orden en la casa y de repente dices, uy, mira lo que hay, lo que encontré. Y aquí es donde aparece, y de alguna manera nos da la respuesta por qué estaban así. Porque el libro que debería haber estado abierto todos los días en esa casa, en ese reino, estaba en las ruinas, escondido. Y cuando lo descubrieron... Enterrado, dice, según se piensa en alguna de las paredes. Cuando lo descubrieron, aquí hay otra actitud de Josías. Lo saca y que se lo lean. Y se lo lean al pueblo, no solamente. Y quedaron, digamos, sorprendidos. ¿Cómo podría un libro tan maravilloso, una guía? Tú sabes que el libro de Deuteronomio es como la segunda ley. Cuando uno lo lee con tranquilidad, el Deuteronomio se da cuenta de que en realidad son cosas maravillosas, como Dios dejó establecido para que el pueblo tuviera algo de qué tomarse y guiarse. Si eso tú lo tiras, no lo consultas, no lo miras, no lo lees, te vas a encontrar un día que estás haciendo lo que tú quieras, porque no tienes la guía ni la luz para tomar una decisión correcta. O sea, por lo tanto... Hizo correcto Josías. Hay que dejar en claro entonces que la Biblia, obviamente, que se descubrió ahí, o la ley, era parte de los libros de Moisés, ¿no? Claro. No sabemos exactamente cuánto es lo que se descubrió, si fue toda la ley o parte de ella. Lo que sí se destaca es que llamó poderosamente la atención y, como tú bien dices, el rey toma rápidamente determinaciones que no solamente se la lean a él, sino que también a todo el pueblo. Y aquí viene una reacción positiva de las personas, porque dice, oye, que estamos malas. O sea, aquí dice, mira, que hay que hacer tales y tales cosas y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, e hizo que se obligasen a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y no y los moradores de Jerusalén hicieran conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. O sea, eso descubrieron en el libro y ahora se ordena, tenemos que hacer esto. No podemos quedarnos sin hacer, sin actuar. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, de Dios, de sus padres, todo el tiempo que él vivió. O sea, mantuvo el lineamiento. Ahora, Josías comienza, ¿cierto?, toda esta reforma, todo este movimiento en base ahora a la ley de Dios. Y hay que pensar, Raúl, de que él sabía que habían advertencias no gratas hacia el futuro, que venía una consecuencia. Sin embargo, esto no lo desalentó para poder seguir adelante con estas reformas, con este reavivamiento dentro del pueblo. Me parece que cuando realmente la Biblia, ya llevémosla al terreno ahora actual, la Biblia es el fundamento de cualquier actividad, de cualquier acto que queramos desarrollar, cualquier reavivamiento, cualquier reforma, no cabe ninguna duda de que estamos pisando en terreno sólido, un terreno que va a permitir construir un edificio espiritual que sea sólido, independientemente de las circunstancias que puedan venir sobre tal vez la familia, sobre la iglesia, sobre la ciudadanía en general. Yo creo que en el caso de Josías, él tenía muy en claro que su relación con Dios y también la relación del pueblo con Dios era fundamental independientemente de las consecuencias que pudieran venir. Es como decir, acuérdate que habíamos leído que Josías buscó primero a Dios y ahora encuentra nada menos que la carta que lo guía. Imagínate, Dios lo guía a buscar lo que él tiene que saber. Por eso que después incluso en el versículo capítulo 35 Josías celebra la Pascua. Y si uno lee con detalle, esta es una ceremonia muy, muy importante en el pueblo de Israel. Porque la Pascua no es la que nosotros conocemos hoy día como la Navidad, el 25 de diciembre, no es eso. Es un acontecimiento muy especial en el pueblo. Es el momento en que ellos son librados de la esclavitud del pecado, la esclavitud física, y son librados a ser una nación poderosa y grande. Dice acá, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron lo que tenían que hacer. Ahora, mira, me llama la atención también y me imagino que los amigos que están participando con nosotros y se han tenido el contacto y la oportunidad de haber leído este libro, lo siguiente, porque se dice de que cuando se descubre la ley, Josías invita al pueblo para que hagan un voto de renovación, ¿no?, con respecto a su fe en Dios. Me da la impresión que esto es un acto muy importante. Necesitamos tomar decisiones. No solamente es leer la Biblia. Tal vez alguien puede pasar mucho tiempo leyendo y no está mal que lo haga. Pero si no estamos tomando decisiones en base a la orientación que Dios nos está entregando, no tiene mucho sentido. O sea, aquí hay que tomar votos, dice, de decidir seguir a Dios con todo el corazón. Y en ese sentido me parece que Josías es un buen ejemplo, no solamente para él y su familia real, sino que también para el pueblo. Y no solamente eso, Josías, cuando descubre que tan mal estaba, toma la actitud que uno debe tomar cuando llega la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos advierte, la ley es levantada. Por ejemplo, la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer hoy día, quién obedecer, qué descanso tomar, qué actitud tomar frente al evangelismo, a la predicación del evangelio. Y entonces, si la tenemos a nosotros, y este es un milagro que ha llegado a nosotros, toda su palabra en extensión, como la es, con tantos detalles. Y yo me imagino que Josías, no sé si habrá llorado, pero se habrá recriminado, pero ¿por qué hemos andado así? ¿Y por qué habían andado así? Primero, porque no buscaron a Dios, y segundo, porque donde estaba la orientación escrita, estaba en el último rincón como tú decías, enterrada en las ruinas. Y sabes, hay unos detalles acá que quizá el tiempo no nos da, pero incluso habían huesos de cadáveres en un lugar donde no deberían haber estado. Todo eso lo sacó. Limpió no solamente espiritualmente, sino físicamente el templo. Es increíble cómo fueron las actitudes de este rey para sacar todo lo que conllevara a no obedecer a Dios. O sea, él quiso orientar en todo sentido. Queda claro que él no solamente sentía que había un concepto que había que cambiar, sino que también esto se traducía a acciones concretas donde se dejaba de lado todo tipo de práctica que Dios no aceptaba o más bien era abominable ante los ojos de Jehová. Ahora, generalmente cuando miramos a Josías decimos Josías, y repetimos la expresión Josías, hizo un gran cambio con la ayuda de Dios naturalmente. Sin embargo, Josías se dejó asesorar por líderes espirituales. Me parece que aquí también hay un mensaje, un gran cambio en la vida no siempre es producto de la vida de una persona o la motivación de un solo individuo, sino que Dios permite que se vayan uniendo las personas con el mismo propósito, con el mismo sentir, de tal forma que se vaya acrecentando el nivel de fortaleza de ese grupo hacia el resto y hacia los demás. O sea, la participación de personas que ayudan en un proceso también es muy importante. Raúl, nos queda muy poco tiempo, sin embargo me gustaría invitarte para que puedas compartir con nuestros amigos televidentes y saber qué lecciones destacarías respecto de todo lo que ya hemos mencionado y que pueden ser una ayuda importante para nuestra vida hoy día. Creo que este es un momento bien especial porque nuestros amigos han estado participando con nosotros. ¿Hay un mensaje de Dios para ellos también? Bueno, uno tiene que meditar, amables oyentes, que a veces nos recriminamos porque estamos en un lugar inadecuado. Hemos venido quizá de familias que nos siguieron a Dios. Hemos caído en muchos errores, pero Dios da una oportunidad para levantarse y hacer grandes cosas con nosotros. No importa dónde estemos, Dios podría levantar, como lo dijo una vez, si estos callan, las piedras van a hablar. O sea, hay esa oportunidad. Hay ese camino para hacer un cambio. Por eso me gustaría orar con ustedes en esta hora, al despedirnos de este programa. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, gracias porque nos diste la oportunidad de abrir tu palabra nuevamente. Qué lindas enseñanzas de reforma hizo Josías. Permítenos que nosotros también las tomemos como ejemplo y hagamos en nuestra vida esas reformas, esos cambios, para que lleguemos a caminar en este camino que nos llevará a la salvación. Tú nos estás esperando que juntos con nuestra familia un día nos encontremos contigo. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, amigos, estamos concluyendo nuestro programa por el día de hoy. Estamos contentos de que ustedes nos hayan acompañado y especialmente porque sentimos que de una u otra forma nuestro Dios, a través de su Espíritu, nos va permitiendo poder encontrar en la palabra de Dios lecciones que son fundamentales para nuestra experiencia diaria de relación con Él. Gracias por haber estado junto a nosotros, gracias Raúl por habernos acompañado y por supuesto les dejamos cordialmente invitados para la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.